lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por lapsicosocial.ar. ¡Ey! Señor Emerson, señores. Señores, por favor, esto es un aula, señores. Emerson, Like y Powell también. Emerson, Like and Powell. Por favor, paren con la musiquita. No se me retoben, me paran con la musiquita. Emerson a dirección. Like y Powell acá, al frente. Hacer la tarea. Vamos. Ahí me gusta, así va. Bienvenido, buenas noches. Esto es Estamos Silbando. Qué ambiente carioca, ¿eh? Se huelen las bananas de lejos. Miren cuántas bananas, chicos. Estoy festejando porque me entregaron al aire, estamos oliendo las bananas acá, está todo el mundo silbando. ¿Esto es el país de Bolsonaro? ¿Están todos en la calle? Hay un enfermo allá, chicos, abran, córranse, que hay una persona caída y no puede respirar. Ah, que tiene COVID. Y ayudémosla. ¿No? ¿Por qué? Ah, es natural que tenga COVID. ¿Lo dejamos ahí? Llamamos una ambulancia, boludo. No te quise insultar, boludo. Es una forma de decir en Argentina. Ok, lo dejamos ahí, dale. Seguimos festejando. Vamos. Arriba, bien arriba. Bueno, hoy tuvimos una tarde excepcional. Nos estamos yendo. Pasaron muchos programas en vivo. A ver, silbadores. Los mando con Emerson a la dirección, ¿eh? Paren un poquito la zamba, la conga. Bueno, ahí está. Tuvimos un día bastante excepcional hoy, nos estamos yendo. Tuvimos a José de Michelis con la mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Y había otra consejera más, Mariana Moyano, pero estaba fónica. Y unos 10 minutos antes de la nota dijo: chicos, no llego con la voz y no llego a casa, discúlpenme. Y le tuvimos que decir: todo bien, Mariana, acá no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque tenemos silbadores. No pasa nada, sigamos adelante. Y luego de este pequeño percance, culminó el programa Muy bien culminó de manos de José María de Michelis, un gran profesional, la verdad, con algo de experiencia de radio, pero un gran, gran profesional que está haciendo su programa solo. Luego vino Marcelo Testa, el querido y poco visible Marcelo Testa. Vamos a estar haciendo publicidades para Marcelito también, con su Ciencia a la Plancha. Hablamos un poco de Alan Turing, de su condena a la homosexualidad, su perdón en el 2009 por la reina, hablamos de nazismo, de IBM, del Forte. Todo eso está en archive.org. Pueden buscar la psicosocial y ven la librería y ahí entran y encuentran de todo. Próximamente esa librería estará en la web, claro que sí. No me abandonaron, ¿no, chicos? No me abandonaron. Muy bien. Y luego, más tarde, ¿qué vino? Vino Pablo Barque desde Montevideo, no ya silbando, sino haciendo una murga, vino a ritmo de murga y se cayó la conexión, hubo quilombo, un lío bárbaro, che, pero al final salió el programa al aire. Salió y lo hicimos. Se llama Signomón, está los martes y jueves a las 22 horas. Y por último llegué yo, el último apaga la luz, la última cola del tarro era la frase, hace tanto que no la pronuncio que me la vengo a acordar ahora, el último apaga la luz, el último se está yendo, por eso nos estamos yendo, bienvenidos a un programa. Ayer tuve alguna especie de pequeño éxito, me han felicitado, se han reído en las redes sociales y con mensajes privados. Porque comencé, disculpen que me aleje del micrófono, todavía es nuevito, ¿vieron? Estoy viendo la calidad, si me acerco, si me alejo. Esta es una radio con ruido a papeles, entre bambalinas. La estamos haciendo, tiene 2 semanitas. Esta es la tercera semana, la psicosocial, chicos. A ver, silbadores, por favor. Muy bien. Bueno, y como me estaban felicitando y se habían reído quizás a carcajadas o se habían sorprendido por los textos, por las aguas fuertes de Roberto Ar, ¿eh? Robertito Ar, que en 1935 escribió una columna en el diario Crítica, no Crónica, Crítica. Porque ahora, ¿quién lee Crítica? Bah, ¿quién lee Clarín, la verdad? Porque nadie compra el diario ya. Escribía estas aguafuertes, que eran descargos, descaros, sentencias, cuentos. Escribía lo que le venía en balde, como dicen allí en España. Entonces, vamos a continuar hoy con las aguafuentes porteñas. A ver, muchachos, los silbadores, por favor, paren un poquito con la silbata. Sí, me tienen un poco cansado ya. Sí. Hubo muchas muertes hoy, muchachos. No estamos para festejar, 19.000 contagios creo que hubo. Y 750 muertos. Paremos con la fiestita un poquito. Ahí. Bueno, acá está la presentación clásica de Nos Estamos Yendo. Está linda, ¿no? ¿Me escuchan? Bueno, muy bien. Tenemos a... Vamos a poner en lista esto y vamos a continuar urgentemente con Roberto Ar y sus aguas fuertes porteñas. ¿Por qué se me cayó el señalador? Acá está. Aristocracia de Barrio es otra agua fuerte porteña que publicaba allí, precisamente en esa capital, en el diario Crítica, en su columna, para esa capital federal que tenía el 70% de población inmigrante. Solamente el 30% era originario, todos los demás habían venido cruzando el charco, se dice, ¿no? Cruzando el Atlántico. Para esa gente, él escribía, bueno, para los que sabían leer, que había un analfabetismo en la época importante, no solo en Argentina, también en el mundo. Muy bien. Aristocracia de Barrio. Y era guapo, ¿no? Era guapo, ¿no? Entonaba así, venía así. La otra mañana he asistido a una escena altamente edificante para la moral de todos los que la contemplaban. Un caballero, en mangas y camiseta y una carga de sueño en los ojos, estaba mangueando, sería, atrillando a tres... estaba pegándole, atrillando a tres párvulos. Párvulos, jovencitos, serían. Discutía a gritos pelado con la pantalonera, que debe ser la señora que le sostiene los pantalones, o la que lava. Mujercita de pelo erizado y ligera de manos como Mercurio lo era de pies. Qué lindo eso, ¿eh? Mujercita de pelo de mano y ligera de... de pelo erizado y ligera de manos como Mercurio lo era de pies. Yo quiero una novia así, Robertito. Y digo, ligera de manos, porque la pantalonera no hacía sino agitar sus puños en torno de las narices del caballero en camiseta. Para amenizar este espectáculo y darle la importancia lírico-sinfónica que necesitaba, acompañaban los interlocutores su discusión con esas palabras que, con mesura, llamamos gruesas, y que forman parte del lenguaje de los cocheros y los motormans irritados, de los camioneros y los taxistas, ¿no? La pude, hijo de pupo, que no te metes, la pude. Por fin, el caballero de los ojos somnolientos, agotado su repertorio enérgico, recurrió a este último extremo, que no pudo menos que llamarme la atención. Dijo, usted a mí no me falta respeto, porque soy jubilado. Es una gran ironía de parte de Arne, ¿eh? Muy bonito. El hombre que se jubila, es indiscutible que el nuestro es un país de vagos e inútiles, de aspirantes a covacheulistas. Ya no se usa más, Robertito, esa palabra. Cámbiamela. Mandame un WhatsApp, cámbiamela, por favor. Podría ser esto una línea de Feynman, ¿no? Tranquilamente. Ponen La Nación Más ahí en el cable y lo escuchan a Feynman decir: es indiscutible que el nuestro es un país de vagos e inútiles, ¿eh? De aspirantes a planes. Tranquilamente, esto lo dice Feynman. Pero este es un agua fuerte que se titula El hombre que se jubila. Y de individuos que se pasarían la existencia en una hamaca paraguaya. Pues este fenómeno se observa claramente en los comentarios de todas las personas cuando hablan de un joven que está empleado. ¡Ja! Tiene un buen puesto. Se jubilará. A nadie le preocupa si el zángano de Marras hará o no fortuna. Lo que le preocupa es esto. Que se jubile. De allí el prestigio que tienen en las familias los llamados empleados públicos. Días pasados oí este comentario de boca de una señora. Cuando una chica tiene un novio que es empleado de banco, es mejor que si tuviera un cheque de 100.000 pesos, decía la vieja, ¿no? Y es que todo el mundo piensa en la jubilación, y eso es lo que hace que el empleado de banco, o todo empleado con jubilación asegurada, sea el artículo más codiciado por todas las familias que tienen menores matrimoniables. Matrimoniables, que tienen menores matrimoniables, que tienen hijos de casados, Roberto. ¿Por qué me hace así equivocarme al aire, Roberto? Y tanto se ha exagerado esto que la jubilación ha llegado a construir casi un título de nobleza leguleya. Eso es todo un noble si está jubilado. Y en esa época vio que era jodido estar en blanco, tener jubilación. Por eso que Roberto insiste mucho en ese Buenos Aires de 1935 con los empleados públicos y los empleados bancarios. Por eso insiste mucho con eso, Roberto. Porque en esa reflexión, como lo que está sonando ahora de Brian Eno, muy de colchón, muy de fondo, si estás en celular no lo escuchas. No importa, no pasa nada. En esa reflexión, ¿no? En esa imagen que había en esa época, los únicos que se jubilaban eran los empleados municipales o los bancarios. El resto estaba negro. Tendría que ser otra agua fuerte de Roberto Ar. Pero ¿qué pasa? Todavía no había venido Perón y no había derechos laborales. Así que esa agua fuerte nos la debe Roberto. Bueno, y tanto se ha exagerado esto que la jubilación ha llegado a constituir casi un título de nobleza leguleya. No hay chupatintas ni escuciapapeles, es ensuciapapeles. No hay chupatintas ni ensuciapapeles. Gente que se dedica a la administración. Que no se crea un genio, porque después de haberse pasado 25 años haciendo rayas en un librote, lo jubilarán. Nos damos cuenta, ¿no? Con esa soltura que tiene Roberto Ar, esa distancia y esa ironía con la que trabaja la realidad. Un empleado municipal, un empleado de banco que hace líneas en un librote y se siente un duque porque se va a jubilar. Ahí así eran las cosas en el 35. Tenía el futuro asegurado, claro, pero no sabía que se iba a ir ese, no sabía que nos estamos yendo, creía en la jubilación todavía. Y tanto se ha exagerado esto, tanto, tanto, tanto. y las primeras en exagerar los méritos del futuro jubilado son las familias, las chicas que quieren casarse y los padres que se las quieren sacar de encima cuanto antes. ¿Con quién? Con un bancario o un empleado público. ¿Qué cosas, no? Las de Roberto Ar. ¿Qué cosas que escupía? Era fuerte esto en esta época, muchachos. Era muy fuerte. Pueden dejar comentarios en la psicosocial.ar. Pueden dejar comentarios allí, en el plugin de comentarios que le he pegado a la página, porque quedaba agradable, quedaba bonito para la comunicación. Si no tenés Facebook, si sos un socialista de extrema izquierda, un tipo que usa GNU Linux, ¿qué es GNU Linux? En otro programa les contaré. Es un sistema operativo libre y que no usa las redes sociales capitalistas y privativas. También abajo para ti hay otra caja de comentarios donde no tenés que loguearte en Facebook. Simplemente poner tu nombre y un mail trucho, ¿no? Saraz@hotmail y dejar tu comentario. Porque acá en la psicosocial somos del centro. Queremos unir a la derecha y a la izquierda, ¿eh? Al rebelde que no tiene Facebook y al amansado. Y al amansado por el sistema que ingresó en Facebook mismo. Queremos unirnos a todos. Esto es peronismo de centro, señores. ¡Viva la psicosocial! ¡Viva! Bueno, vamos con el último agua fuerte por hoy en día. Esta va a ser una emisión resumida de Nos Estamos Yendo, porque yo ya me fui hace rato. Sigo acá por inercia. Sigo acá porque tengo que estar acá, porque es una obligación y porque hay 8 oyentes que nos están escuchando. Me debo. Una vez Dolina me dijo, miren, les voy a confesar antes del último agua fuerte porteño. Una vez yo fui a ver a Dolina al Café Tortoni, siempre digo, en realidad al Teatro Alvear, al Café Tortoni. ¿Estamos compitiendo con Dolina? No, todavía no. Y nunca competimos con Dolina, no hay preocupación alguna. Y voy al Café Tortoni, ¿y saben qué sucedió? No, obvio que no. Termina el programa, y cuando termina el programa se abalanzan todos. Chicas lindas, viejas lindas, chicos también lindos, viejos feos. Y se abalanzan y dicen, ah, hay una foto. En esa época no había celulares, pero alguno que otro se sacaba una foto y la mayoría pedía autógrafos. Yo me quedo reclinado en la tarima alta del Café Tortoni, que la bodega es un teatro. Me quedo ahí apoyado hablando con un amigo. Cuando me quiero dar cuenta siento un montón de gente cerca y era que Dolina se había como acercado, movido, había cambiado de lugar en el ambiente y se había acercado hacia mí y hacia la muchedumbre, no hacia mí, hacia un costado, y yo estaba ahí. Termina de agitarlo y de pedirle firmas a la muchedumbre y lo miro a Dolina así y le digo, Dolina, ¿qué cosa esto pedir autógrafo? Le digo, ¿eh? Y le pongo cara de, le muerdo el labio, ¿eh? Le hago, ¿qué cosa esto pedir autógrafos, eh? Dolina, pero se lo digo bien, no se lo digo en sorna como lo estoy diciendo ahora, se lo dije prolijamente, pero fuerte. Dolina me mira, reflexiona una mirada y una profundidad de 3 segundos y como el rayo escupió, como pidiéndome disculpas, pero no a mí, a la vida. Me miró y me dijo, yo me debo a mi público. Lo miré y le dije, sí, es cierto, está muy bien. Después despertó, levantó los ojos Dolina, me miró de vuelta y me dice, eso sí, usted no pida, ¿eh? Yo le dije, no, Dolina, no se preocupe, no me interesa el autógrafo, lo vengo a escuchar a usted. Gracias. Y se fue. Yo me debo a mi público. Esa es la moraleja de hoy en día. Y estoy aquí porque también yo les diré con la profundidad y seriedad de Dolina, yo también me debo a mi público. Aplausos. ¿Hay aplausos? Ah, hoy no está la botonera de efectos. Una falla, disculpe. Bien, la burocracia tiene la culpa, es el último agua fuerte porteña de Roberto Ar. Después estaré con un cuentito de Pedro Saborido y estaré leyendo algunas cositas más que encontré por internet. Tengo ganas de empezar a meter secciones en el programa. Iba a estar Jorgito Pinti y no está hoy. Jorge Pinti es un mendocino que nos iba a contar sus viajes por el mundo. Muy probablemente mañana esté, porque hoy no aguanto más. Más allá de las 12, muchachos, yo ya me estoy desmayando. ¿Qué quieren que haga? La burocracia tiene la culpa. En mi concepto, la mejor patente de inutilidad que puede presentar un individuo es la de ser burócrata. Hay algo cierto, querido Ar, hay algo cierto. Luego viene, fatalmente, la de jubilarse. Estas eran aguas fuertes que eran como sucedáneas unas de otras, ¿no? Creo que tenía una columna, no sé si era diaria, no estoy seguro. Parecería un poco semanal, pero quizás esta bestia lo hacía diariamente al día, a la columna. Por eso que esta está seguida del otro tema de la jubilación y de que era como ser, tener un título nobiliario, ser jubilado. Y sigue hablando de ello, ¿no? La mejor patente de inutilidad es la del burócrata y finalmente la del jubilado. Hablando en plata, es un tío que no sirve para nada. Si sirviera para algo, no se pasaría 25 años esperando un sueldo de mala muerte, sino que hubiera hecho fortuna por su cuenta e independientemente de los poderes oficiales. Acá hay podemos ver, ¿no?, que hay como una especie de, no de rencor, pero de, podríamos llamarlo, ¿cómo podríamos llamar cuando uno quiere que el otro haga lo que uno hace y no lo hace? De reclamo, ¿no? Art tuvo una vida pobre, llegó a Buenos Aires, alquilaba una piecita de hotel de mala muerte, creo que alquilaba una cama inclusive, ni siquiera una pieza. Y ahí él empezó a escribir como una bestia, que escribía. Al principio estaba colgado con filosofía oriental, Roberto Art. Bueno, entonces es como que le reclama un poco, ¿no? Esto de, miren, yo me hice escribiendo, yo me hice laburando. ¿Me entienden, muchachos? Y ustedes están ahí. Bueno, existe este reclamo. Si sirviera para algo, no me pasaría 25 años esperando un sueldo de mala muerte, sino que hubiera hecho fortuna por su cuenta e independientemente de los poderes oficiales, como yo que lo hice solo, ¿vio? Como Art, digo. Esto desde el punto de vista más simple y sencillo. Luego viene el otro. El otro que se nos presenta con una medianía absoluta es que un individuo, como un molusco, se ha aferrado a la primera roca que encontró. Y de paso se quedó medrando mediocremente, sin una rebeldía. Siempre manso, siempre gris, siempre insignificante. ¡Qué palo a los burócratas, a los empleados de la municipalidad! ¡Qué palo, Dios! A los banqueros también. 25, 30 años de esperar un sueldo sin hacer nada durante los 30 días del mes. 7.500 días que se ha pasado un fulano haciéndole la guardia a un escritorio, mascullando las mismas frasecitas de encargue, temblando a cada cambio de política. Claro, porque cambia la política y te quedaste sin laburo, ponen otro plantel. Soportándole la bilis a un jefe animal, aburriéndose de escribir siempre las mismas pavadas en el mismo papel de oficio y en el mismo tono pedestre y altisonante. El lenguaje leguleyo, ¿no? Esa cosa leguleyo, burocrático. La Secretaría de Comunicación de la Nación se dirige al señor Romualdo Pérez en calidad, ¿eh? Por eso dice ese tono altisonante. Pero bien lo dice el Eclesiastes, ¿eh?, el que está en la Biblia. Todo hombre hace de sus vicios una virtud. Dígamelo a mí, si a mí me decían charlatán de feria cuando era chico, y mire, aquí estoy haciendo una virtud de ser charlatán. La justificación, que debía ser la muestra más categórica de la inutilidad de un individuo, se ha convertido en nuestra época en la patente de una aristocracia, la aristocracia de los jubilados. Dígamelo a mí, ¿cuántas veces al entrar a una sala y recibirme una de esas viudas grotescas con un moñito de terciopelo al cogote, lo primero que oí fue decirme, al enseñarme el retrato patilludo y bigotudo de un sujeto que colgaba de un muro, mi difunto esposo, que murió jubilado? Y lo de jubilado he visto que lo añaden como si fuese un título nobiliario, y quieren decir en realidad, mi difunto esposo, que murió siendo miembro de la Legión de Honor. Este era Roberto Ar, escribía así, fuerte. Por de ahí su título, ¿no? Aguafuertes porteñas. Y ya que estamos con cosas fuertes y aguafuertes porteñas, vamos a poner algo suave. Claro, no tiene un pomo que ver, pero vamos a poner algo suave, al menos para tranquilizarnos, para darle lugar luego a algunas ideas y a un cuento de Pedro Capusotto. Ya estamos volviendo, aunque nos estamos yendo. Man, this. Well, I've been seeing this thing before. Yes, I did. Yes, I've been seeing this song before. Dancing's a race and life's a love. Down by the man, dancing cause a rhythm bebop. Come say hello, I'm alive. Say me, myself, and my eyes. Me and your teeth, funky star. Something singing this song. Yes, I did. Well, I've been singing this same before. I've been singing this song, song, song, song. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.proveeduría.com. supermercado.proveedoriavirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Pup, pup, pup, pup. ¿Vieron? Traje a Saint Germain hoy. Les hablaba ayer de Saint Germain. Acá está Saint Germain. Qué lindo, un jazz. Mod jazz. Tururu. Vamos a dejarlo ahí nomás. Bienvenidos al segundo bloque de Nos Estamos Yendo, programa cortito de una hora quizás. Y hoy quiero inaugurar una nueva sección que va a ser dos cositas en una, de a poquito la vamos a ir mejorando. Vamos a saludar a los que ya se fueron. Vamos a leer los fallecimientos del día. Aquellos que ya se fueron. ¡Eh, bravo! Se ha ido hoy, 17 de mayo, ayer, 17 de mayo se ha ido. Bueno, dije hoy, pero me salen los del 17. Pues es lo mismo, por un día, che, dale, ponete las pilas. Mañana van a estar los de hoy. ¿Vieron? Es así, tiene delay la muerte. 17 de mayo se murió Héctor Luis Silva, un jugador de rugby argentino, 75 años tenía. También ayer se murió Buddy Romer, político estadounidense. ¡Adiós, Buddy! ¡Suerte en el más allá! 16 de mayo, Bruno Covas, político brasilero, 41 años. Y cuando hablo de menos de 70 ya saben por qué se están yendo, ¿no? Probablemente. 15 de mayo, Ricardo Estarriol, periodista español, 84 años. ¿Eh? 14 de mayo, María Amalia Rivero Rabantós, empresaria y política costarricense. ¿Ser empresario y político en Costa Rica? ¡Ja! La que te habrán deseado la muerte, amiga. Para todos ellos, un muy feliz más allá. Y que sean felices. También se murió, y en especial quiero hacer una reseña, ayer se murió Tai, con 52 años, el elefante asiático del cine. Tai nació se empezó a ir un 4 de noviembre de 1968, el elefante amigo Tai. Era de Escorpio, mire usted, sí, 4 de noviembre es Escorpio. Y muere el 17 de mayo, ayer, del 21. Fue un elefante asiático popular por interpretar a Botat, interpretó un personaje que era el mismo, en la película Operación Elefante de 1995. También interpretó otra película, Larger Than Life, en 1996. Y también hizo de Rossi. Era un elefante que, bueno, hacía de lo que venía, ¿eh? Era un elefante no binario, ¿eh? Hizo de Rossi en Waiter for Elephants, en el 2011. Pertenecía a una industria, a una organización privada que genera ganancias a través del entretenimiento y préstamo de elefantes para producciones cinematográficas y eventos. Pobrecito, Tai, 52 años... Nos dejó su trompita, nos dejó sus patitas, y se fue. Pobrecito. Bueno, saludos a Tai. Espero que le vaya muy bien en el más allá. Breve hoy, ¿no? Mañana vamos a estar con más gente que se está yendo, porque todos los días se está yendo. Y con la pandemia, seguimos, pero para rato. Voy a hacer 2 horas de programa de los que se están yendo nomás. Tenemos también, en este nuevo bloquecito que voy a ir acomodando, tenemos la palabra del día, la palabra del día de la Real Academia Española. Y me encantó, porque hoy digo, cierto que está la palabra del día. ¿Cuál es? La del miércoles 19 de mayo, la acaban de cambiar. Se adelantaron estos muchachos. ¿Cómo miércoles 19 de mayo la palabra del día? Estamos en 18, bueno, eso ya está. Claro, más 5. España está más 5 GTM. Ellos ya están en el 19. ¿Vieron? Europa está avanzada siempre. Animalismo es la palabra del día para la Real Academia Española. Animalismo. ¿Cuál será la definición de animalismo, no? Movimiento que propugna la defensa de la patria y de los derechos de los seres. No, ese no. Animalismo. Movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. Ahí está, de los ciudadanos, claro que sí. Bueno, más o menos, de los animales. Animalismo. Podemos hacer una, todos los días podríamos inventar un chiste, una frase con la palabra animalismo. El animalismo podría ser mejor al final, ¿no? Aquella persona que vino hacia ti poseía un animalismo supino. Por ejemplo, dejemos esa oración ahí. ¿Alguna otra? Tu animalismo me da arcadas. Así, sentencia corta, ¿no? Y así conjuguemos animalismo. Palabra del día, animalismo. Dedicada a todo un bloque político en la Argentina que no protegen a los animales, pero protegen sus intereses con garra y ferocidad. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Hoy no está Tommy? No sabe, a ver, ¿viene Tommy? No, no viene, no, no. Lo dejamos acá. Muy bien. Bueno. 23-34-2334. 233-233-34, sí, ¿se acuerdan? No pega. 030345, pero 0345. Me voy a acordar para mañana de decirlo 0345 a la hora y canta Rafael Acarra, mire usted. Pero eso mañana. Hoy no. Hoy está Civilización y Barbarie, parte 2. De parte del gran Pedro Saborido, que no escribe cartas, escribe libros y escribe hojas y después la editorial le escribe los libros, es así ahora. Uno no hace los libros como Gutenberg. Bien sería, ¿no?, que nosotros hagamos nuestros libritos también. Con cada error de ortografía saldría, Dios mío. Civilización y Barbarie, parte 3. ¿Se acuerdan ayer que Butuone, aquel empresario de la construcción italiana, combatía la barbarie de la naturaleza con el Portland y el cemento? ¿Se acuerdan? Que tenía 64 pH para toda la familia en el fondo. Y no podemos dejar de ver en eso un empresario italiano que se dedica al negocio de la construcción. No podemos dejar de ver en ello un guiño un poco a la familia Macri y a Sokman, que bueno, esos construían y no terminaban nada. Las cloacas en Morón, obras en Capital, han terminado la mitad de las cosas que agarraron, más o menos. La otra mitad fueron pagadas y nunca realizadas. ¿Podemos ver un guiño de eso en el libro o yo soy muy peronista o antimacrista? No sé, se los dejo a ustedes. Bueno, Civilización y Barbarie, parte 3, antes de que se retire mi garganta primero. Olvidar es confortable y nunca fue un delito. Bob Dylan. Olvidar es confortable y nunca fue un delito. Hay algo que siempre nos sorprende, que vuelva a ocurrir sin que lo esperemos. El efecto sorpresa lo logramos nosotros mismos, gracias al truco de haber olvidado. ¿No? Olvidamos, vuelve aquello en forma de sorpresa. Claro, hasta ahí. Eso que vuelve tiene una razón. Ha sido postergado sin haber sido resuelto. La capacidad de olvido y de negación del ser humano son extraordinarias. Pueden convertir lo que existe y está delante nuestro en algo confortablemente invisible. ¡Bienvenidos al tren! El maquinista venía contento manejando el tren eléctrico rumbo a Constitución. Lanús ya quedaba atrás. Eran las 8:30 de la mañana. Cantaba un tema de Sui Generis el maquinista mientras veía cómo el puente Herley se acercaba. De pronto, desde atrás de un vagón de carga detenido, apareció un hombre y se paró en medio de la vía. Un vagón de carga detenido al costado de la vía, ¿no? Se cruzó un tipo en la vía. Por la que el tren y el maquinista iba. Estaba lejos todavía, le tocó bocina urgente. El tipo ni se inmutó. Ahí se dio cuenta de que no se iba a correr. Entonces empezó a bajar la velocidad. La puso al mínimo, pero no se detuvo. Le tocó bocina de nuevo. El sujeto de unos 60 y tantos años, pelado, con barba, candado, semilarga y canosa. Estaba con Viviana. No, la barba era canosa. No, por ahí la quería matar a Viviana, lo entiendo, te juro, yo lo entiendo. Si vas a la vía del tren y te la lleva a Viviana, yo entiendo. Está bien, es una condena, es un ser humano, es un homicidio, pero bueno, se entiende que la gente quiera que Canosa sea arrollada por un tren, se entiende. Bueno, no, el sujeto, 60 años pelado, con barba, candado, semilarga y también Canosa, seguía enfrentándolo decidido al tren. Sostenía con las manos y delante de su pecho una cartulina escrita: ¡Paren! Ahí en el puente de Herley. Sin detener el tren, yendo muy despacito, a paso de hombre ya, el maquinista se asomó por la puerta de la cabina y gritó: Che, chabón, correte o te piso, boludo, dale. Jamás. Tú y tu tren van a detenerse, le exigió, le demandó. El maquinista se resignó. Con cautela pudo parar el tren a unos 7 metros del tipo, antes de pisarlo. Dale, salí de ahí. No me hagas bajar, van a venir los de seguridad y va a ser peor, dijo el maquinista. Responde el sujeto. Si vienen los de seguridad, volamos todos, dijo abriéndose la chaqueta y mostrando un chaleco lleno de petardos y cañitas voladoras marca Júpiter, pegados con cinta scotch. ¡Uy, este es un pelotudo!, se dijo a sí mismo el maquinista. Entonces insistió. Dale, por favor, que la gente se va a hinchar las bolas, ya están puteando, tienen que ir a laburar. Con los que van a trabajar no tengo problemas. El tema es con los piqueteros. Que se bajen los piqueteros que van al centro a protestar y yo me corro. Era el metapiquetero el tipo. Mi primo Tulio, que vigiló desde Temperley, me dijo que vienen en esta formación. ¿Qué te pasa con nosotros, pelado?, dijo una piquetera que, con otro piquetero, ya habían abierto un palo de esos de seguridad de la puerta del vagón y se acercaban al tipo. Con un palo habían abierto la puerta, me parecía que no había abierto. Con un palo abrieron la puerta y los piqueteros se bajaron del tren porque había uno que les estaba haciendo un piquete. Es maravilloso, Saborido. Léanlo, Pedro Saborido, una historia del conurbano. Ya no hay lugar para los malones sobre la ciudad, dijo el tipo, el piquetero porteño, digamos, no el piquetero de la reta. Dijo el tipo sacando una cartulina que decía no a los malones. Recuerden que este cuento se llama Civilización y Barbarie, recuerden. Es más, era más grande que la otra, la de no a los malones, más grande que la de Paren. Una parte de la barba quedaba sobre las S de los y la M de malones. Muchachos, suban al tren, nosotros lo corremos, dijo uno de los gordos de seguridad que venían del costado del tren por el fondo. ¡Ah! Veo que el malón viene con apoyo de las propias fuerzas de seguridad del Estado, o más bien tercerizadas a través de empresas privadas. ¡Atrás! ¡Atrás, miembros de Salaberry Seguridad Sociedad Anónima! ¡Atrás! ¡Dale, correte!, le dijo el piquetero, un piquetero que avanzaba hacia él. Entonces el tipo sacó un encendedor Bic y amenazó con prender la mecha de una de las cañitas voladoras que tenía pegada al pecho con cinta scotch. Los piqueteros y los de seguridad se detuvieron. El tipo se pasó la mano por la calva y arrancó. Esto es muy simple. En la capital está la civilización. Y ustedes son la barbarie. Y siguen haciendo lo de siempre. Van a la capital como un malón a llevarse las riquezas de la civilización. Y... ¡nosotros no vamos a robar nada!, le interrumpió el piquetero. Van en malón, protestan con sus banderas y sus bombos y se vuelven con planes sociales, señores. Son un malón del siglo XXI. Vamos a protestar a donde están los que gobiernan. Si hiciéramos protesta en nuestro barrio seríamos unos pelotudos porque ahí no nos ve nadie, dijo otro. ¡Molestan a los que trabaja!, retrucó el metapiquetero. Bueno, tienen trabajo y los jodemos media hora, ¿eh? Esa es la razón. Mientras escuchan Aspen en la radio, dijo uno, ¿no?, excusándose. Bueno, tienen trabajo y los jodemos media hora con el auto detenido mientras escuchan Aspen en la radio. No es tan grave media hora con radio. Nosotros nos cagamos de hambre todo el año. Si quiere cambiamos lugares, le apostó. Además, la radio les dice por dónde va el corte encima, agrega otro. Como la radio tiene avisos de Volkswagen y de esas cosas burguesas, les habla a los burgueses. Sumó un trotskista que bajó desde la cabina del tren. Un trotskista es un trotskista porque el sindicato del tren es muy fuerte en las izquierdas. El Pollo Sobrero, ¿no?, que es el líder sindicalista de los muchachos del tren. Por eso que se bajó de la cabina era trotskista. Los locutores y locutoras dicen... Señor conductor, le informamos que un grupo de piqueteros va a realizar un corte en la 9 de julio Belgrano. Y les dan manija. No es al revés. Si la radio fuera del pueblo y para el pueblo, nos hablaría a los que protestamos. Señor piquetero, Si va a hacer un corte en la 9 de julio Belgrano, se puede encontrar con un grupo de pequeños burgueses que van a tocarles bocina e insultarlo en forma sistemática y sin mediar reflexión alguna. Esa es una radio del pueblo, la que le habla a los piqueteros de los autos parados. Ay, qué lindos momentos que nos das, Pedro Saborido. Buen punto el de la izquierda. Buen punto el del izquierdista. Porque era el izquierdista que estaba hablando. Dijo el más gordo de Salaberry Sociedad Anónima, la empresa de seguridad que protegía el tren. El pelado de barba que estaba en la vía contraatacó. La radio habla desde la civilización hacia la civilización, previniéndonos de la barbarie. Y la barbarie son ustedes que, en cruel paradoja del destino, vuelven en un tren con el nombre del que los combatió. El ferrocarril Roca se creó para llevar la civilización y que los pioneros turcos, italianos, gallegos y judíos pudieran ir a la ciudad y volver. Para eso estuvo Roca. Y también para que los aborígenes obedientes adoptasen las formas y reglas de la civilización. No voy a permitir de ninguna manera que haya malones en un tren que homenajean a quien precisamente los combatió. Un tren que de alguna manera me pertenece. Señor, por favor, dijo un policía que se acercó con toda la paciencia del mundo. ¿Me permite su documento? ¡Atrás!, respondió el tipo amenazando con prender la mecha de la cañita voladora. No lo haga difícil, dame tu nombre y DNI, por favor. El tipo respondió: Julio Argentino Roca, DNI 16.966069. ¿Perdón?, se sorprendió el policía. Sí, me llamo Julio Argentino Roca. Soy tataranieto de Julio Argentino Roca, el gran conquistador, el héroe de la campaña del desierto. ¿O por qué cree que este ferrocarril se llama así? Es igual, dijo la piquetera, mirando y comparándolo con un billete de 100 pesos. Es igual. El Julio Argentino Roca contemporáneo asintió y siguió. Le juro que los entiendo y los respeto como adversarios, pero esta dicotomía entre la civilización y la barbarie debe resolverse de alguna manera. El país los necesita. Dejen el malón y las actitudes bárbaras en general. Intégrense a la civilización, que siempre necesita personal doméstico y de servicio. De acuerdo, dijo la piquetera. Nosotros nos bajamos del tren si usted se saca una selfie conmigo y con el billete de 100 mango al lado. Por supuesto, me lo piden siempre, dijo Julio Argentino. Y se puso a mirar al costado como el Roca del billete, ¿no? Así de perfil, en una pose que se ve que tenía muy bien practicada ya. ¡Es igual!, repitió la piquetera, apuntándose con el celular, mientras aprovechando la distracción, el menos gordo, porque había un gordo de Salaberry, Sociedad Anónima, el menos gordo de los de seguridad privada, le metió un cachetazo a Julio Argentino para enseguida inmovilizarlo con un brazo. El trotskista, el policía y el otro piquetero lo ayudaron a sacarlo de la vía. ¡Buenísimo, vamos!, dijo el maquinista. ¡No me saquen! ¡No me saquen! ¡Déjenme ejercer mi libertad de expresarme!, se quejaba Julio Argentino mientras lo llevaban a un costado. Usted le estaba haciendo un piquete al tren. Ahora nosotros le estamos haciendo un piquete a usted, dijo el policía. Que bueno, se ve que defendió al pueblo, ¿no? Bueno, un loco así. ¿Qué vamos a hacer? Es un piquete al piquete. Y luego este piquete al piquete del piquete. Es un... Lo que dije, gracias Saborido, era obvio. Es un metapiquete o un piquete de tercer orden. Acotó el trotskista, ¿no? Como intentando definir todo, como son los de izquierda, ¿no? Poniendo todo claro, en categorías. Toda la escuela de Marcio. Bueno, acotó el trotskista, mientras con la misma cinta scotch de los petardos lo ataban a un palo de luz al costado de la vía. Julio Argentino gritaba mientras lo dejaban abandonado. Sigan, sigan con el conflicto. Sigan en esa belicosa danza entre la civilización y la barbarie. No se preocupe, la civilización y la barbarie son como los gatos, le dijo uno. Parece que se están peleando, pero en realidad se están reproduciendo, le dijo el trotskista, que últimamente se ve que venía leyendo Perón. Es una frase de Perón. Se subieron al tren, el trotskista, el maquinista, el policía no, los piqueteros, y se fueron.

un lugar para estar y escuchar. Y siempre me pasa lo mismo, porque yo pongo la música fuerte para que la gente escuche. Ah, estamos al aire. Ok. Oh, mi garganta. Les decía, ¿no? Le decía acá a otro yo que tengo al lado mío, que siempre me pasa lo mismo, porque yo pongo la música fuerte para que la gente disfrute. Porque pongo una selecta colección de música que he sabido piratear a lo largo de 10 años, más o menos. Acaba de pasar aquí, en Nos Estamos Yendo, Madrugada. Qué gran banda Madrugada, muchachos, es buenísima. No la conoce nadie, es buenísima. Son unos noruegos que hacen rock, cantan en inglés. El álbum es de 1999, creo. Siguen en actividad, me parece que sí. Y con su bonito tema Beauty Proof. Proof, que se pronuncia Proof. Beauty Proof. Bien. Estamos dando ya término y culminación a otra emisión que Nos Estamos Yendo. Sí, hoy es una emisión cortita. Estoy perjudicado de la garganta. Y la tengo que guardar para mañana. Cada vez está peor, muchachos, créanme. Y bueno, son cosas, ¿no? Uno se lanza a hacer radio así como un perro rabioso o como un cuentista que se cree gran cosa y no puede, no le da el tupé, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan. Hay que aprender a modularizar la voz, a poner la garganta, a hacer algunas cuestiones de esa índole. Por suerte ayer leí el capítulo 6 y 7 del Zaratustra, hoy no lo puedo recitar. Si lo recito, abandono ya mi garganta definitivamente. Pero ayer conté dos capítulos de este, así que el capítulo de hoy se podría dar como contado ayer. Fue un lindo encuentro, ¿no? Después de todo, ¿qué me dicen? Dejen allí los comentarios en la psicosocial.ar. Mañana y todos los días a partir de las 5 de la tarde comenzamos con una selección selecta y exquisita de música para luego ir en la medida que avanza la tarde tirando programas en vivo. Mañana, ¿qué tenemos? Por ejemplo, mañana tenemos muchas cosas. Tenemos tantas cosas, yo ya no sé ni qué pongo ni qué pasa. No, sí, mañana es miércoles, mañana va a estar Carlos Acevedo, lo acaban de escuchar el chivo. Con su programa Trascendental en vivo, lo va a hacer desde el conurbano, justo desde Gerli, ahí cerquita del puente donde está Julio Argentino Roca haciendo piquetes, el tatarañero. Va a estar Carlos Acevedo hablando de humanismo y siloísmo, de cosas tan desconocidas en Argentina como la misma cultura cooperativa, por ejemplo. En algún momento ojalá pueda encontrar invitados y hablar de la cultura cooperativa. Va a estar hablando de humanismo y siloísmo probablemente con Tito de Casas, un señor mayor, muy pujante, con mucha energía, que está allí en Luján de Cuyo, Mendoza, como colaborador de él, y militante del humanismo y también testigo de las acciones de Silo, ¿no? Silo, un gran personaje de la cultura y del pensamiento argentino, aunque desconocido también. Aquí estamos intentando darle lugar a cosas desconocidas. A estos noruegos que cantan bárbaro, a Silo que habló mucho pero fue tan poco escuchado por nuestro pueblo. Le damos lugar también a voces de Uruguay, ¿no? Como la que acaba de pasar, Pablo Barque, una excelente voz, más allá de los problemas de internet y de comunicación que hemos tenido. Tiene un gran espíritu de radio. Intentamos dar lugar a todas estas cosas desconocidas y bueno, jugar con ellas, entretenerse y en una de esas hacer algo lindo, hacer arte. Nos estamos yendo. Mañana volveremos con más gente que se fue, con la palabra del día, con mejores efectos, con otros sonidos, con más cuentos, quizás de Pedro Saborido, quizás algún maestro zen también, la vida de un maestro zen. Suelo contarles historias sobre maestro zen. Sí, va a estar todo eso y un poco más. Será un hasta entonces. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo. Dale, boludo, agarra el más rápido. Papá, pero si te hice la terminación, vos tenés que estar canchero. No podés tardarme tanto, ¿entendés? Tenés que ponerme ya el separador. Pero alto, poder. Un lugar para estar y escuchar. Trascendental. Me pones el separador. La psicosocial.ar. Un lugar para estar. ¿Emerson sigue en la dirección? Trascendental. Oh, boludo, decime que venga. Una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. disculpa Emerson, disculpa. Sí, Palmer me dijo, hey, pero yo no soy nadie, ¿dónde está Emerson? ¿Dónde está Emerson? Y dije, está en la dirección Emerson, pero hace media hora que está. Bueno, Powell, ahora te lo traigo a Emerson. Y Lake, que estaba ahí, es más tímido Lake, ¿no? Por el apellido cortito debe ser. Me dijo, hizo con la miradita como diciendo, está bien, está bien. Bueno, ahí viene Emerson, vení, vení Emerson. Quédate, quédate nomás, quédate toda la noche. Sí, sigue la discoteca del laberinto, no sé qué te hacían un par de horas. Dale, se lo dejo a ustedes, ¿eh? Chao, saludos.

Truth.